reparando en cada detalle cada una de nuestras ediciones, comenzando a la medianoche a las 12 en punto y concluyendo antes de las noticias de las 4 de la madrugada. Miguel Alba en la realización y en la coproducción de este tiempo que continúa adelante con Juan Antonio Jurado y con dos teléfonos a su disposición, 900-844-643 y 954-46-7057. En Facebook busquen A la Carta en Canal Sur Radio, cliquen en Me Gusta y ya pueden enviarnos directamente sus mensajes. También estamos presentes en Twitter, en otra de las redes sociales de mayor éxito últimamente. @-a-la-carta. Es la vía que ha utilizado, por ejemplo, Palaciego. Ayer nos pedía a Palaciego una canción de Paul Jackson Jr. Y hoy cambia el tercio y se centra en una voz absolutamente maravillosa, que también ha sabido tocar la fibra sensible de mucha gente. Palaciego dice a través de Twitter: aquí oyendo, buenas noches. Ayer te dejé algo, pero sin problemas, para oírlo hoy. Nos dice que está con su chica y que, ¿por qué no disfrutar de un sonido espléndido, el que nos procura Simone? Algo así como: quiero amanecer con alguien. Esa es precisamente la canción que estamos escuchando ahora. Directamente al corazón, Simone desde el trópico, Simone desde Brasil. La mejor música continúa servida aquí, sin ir más lejos, en A la Carta, en Canal Sur Radio. Qué sensación extraña, qué soledad tan larga, la luna que me llama, amor que me reclama, qué mágico poder. Estaba yo distante, enamorarme, a compartir con alguien todo lo que hay en mí. Quiero amanecer con alguien que la lucha por regirme me seduzca, que separe bien mi cuerpo de mi mente, que sepa cómo amarme, sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme y mi razón se calla, mi corazón le llama, no quiere más ausencias y busca una presencia que lo hagan latir. Que importa lo que pase, que importa lo que fui, porque la vida es una y aun contracorriente yo quiero proseguir. Quiero ser con alguien cuya fuerza me defienda de mis dudas, que no rompa mis silencios con preguntas, que sepa cómo amarme, que no quiera. Que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme. Buen detalle ese, que no quiera cambiarme. En el momento que quieras cambiar a alguien, acabas de destrozar cualquier relación. Para Diego, quería escuchar Paul Jackson Jr., a ver si podemos intentarlo después. Paco Ramos Calderón es el que nos decía a través de Twitter, saludos, disfrutando de buena música, estoy con mi chica y nos gustaría oír una de Simone que decía quiero amanecer con alguien. Seguro que estás en la mejor compañía, estáis ambos, la mejor compañía. Saludos, Juan Antonio Jurado, con todos ustedes hasta las 4 de la madrugada. Esto sigue siendo La Carta. Hola, buenas noches. Pues llamo del puerto y esta noche me gustaría oír Man in the Mirror de Michael Jackson y también, si puede ser, San Francisco, Scott McKenzie. Y por favor, no me la pongáis muy tarde, que trabajamos los dos, nos levantamos muy tempranito. Vaya. Pero bueno, aguantamos, aguantamos bastante. Y nada, que nos lo pasamos muy bien. Gracias, y, gracias. Bueno, deseando siempre de que llegue el viernes para poder llamar y hacer nuestra petición. Venga, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y además, fíjate, trabajando los fines de semana y aguantando ahí el tipo hasta tarde para escuchar sus canciones. Scott McKenzie sonó ayer. Vamos con ese Man in the Mirror. Dice Palacio, por el error que tenía, lo dice en Twitter, gracias, jajaja, ahora que encuentra esa chica que canta Simone y que ha aumentado considerablemente el nivel. Bueno, Palacio, buenas noches, hombre. Vamos con Man in the Mirror, un hombre en el espejo, una porción del disco posiblemente más vendido en la historia de la música. Una sabia producción de Quincy Jones para Michael. I'm gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street with not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them? Disregard a broken bottle top and a one-man soul. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why I want you to know I'm starting with the man in the mirror. 24 de febrero de 1993, Los Ángeles, California. 35ª edición de los premios Grammy. Me siento muy feliz de entregar el Grammy, leyenda de 1993, a mi hermano Michael Jackson. Felicidades, Michael Jackson. Quiero decir una cosa, en serio. Me gustaría decir lo orgullosa que estoy de ti y cuánto me has inspirado y lo orgullosa que me siento de ser tu hermana. Michael ríe y abraza a su hermano. Well, I love you too. Bueno, yo también os quiero. Thank you. Gracias. I hope this puts to rest. Espero que esto ponga fin para siempre a otro de los rumores que han circulado en la prensa durante años. Janet y yo somos realmente dos personas diferentes. En el último mes he pasado de ¿dónde se ha metido? A ya está aquí otra vez. Pero he de reconocer que me agrada ser considerado como una persona y no como una personalidad. Porque no leo todo lo que se escribe sobre mí. No sabía que el mundo me tomaba por un chiflado y un excéntrico. Pero cuando creces, como lo hice yo, delante de 100 millones de personas desde los 5 años, te conviertes automáticamente en alguien diferente. En las últimas semanas he estado purificándome. Ha sido como un renacer para mí, purificar mi alma. Yo también os quiero. Mi infancia fue totalmente arrebatada. No había navidades, no había cumpleaños. No fue infancia normal, con los placeres normales de la infancia. Todo eso fue sustituido por trabajo duro, esfuerzo y dolor. Y eventualmente por un éxito material y profesional. Pero como amargo precio a pagar, ya no puedo revivir esa parte de mi vida. Ni cambiaría nada de ella. Sin embargo, hoy, cuando creo mi música, me siento como un instrumento de la naturaleza. Trato de imaginar el gozo que siente la naturaleza cuando abrimos nuestros corazones y expresamos los dones que Dios nos ha concedido. Un sonido de aprobación recorre el universo y el mundo entero rebosa de magia. La maravilla llena nuestros corazones, porque es entonces cuando vislumbramos por un instante el gozo de la vida. Y por eso que amo a los niños, aprendo tanto en su compañía. Me doy cuenta de que muchos de los problemas actuales de nuestro mundo, desde los crímenes en los suburbios de las ciudades hasta las guerras a gran escala y el terrorismo y la saturación de las cárceles, son el resultado de que a los niños se les ha robado su infancia. La magia, la maravilla, el misterio y la inocencia del corazón de un niño son las semillas de creatividad que sanarán al mundo. Realmente lo creo así. Yo también os quiero. Lo que necesitamos aprender, de los niños, no es infantilidad. Estar con ellos nos conecta con la sabiduría profunda de la vida que está siempre presente y aguardando a que la experimentemos. Ellos saben cómo encontrar las soluciones que esperan hacer reconocidas en nuestros propios corazones. Hoy quisiera dar las gracias a los niños del mundo, incluyendo a los enfermos y desamparados. Soy muy sensible a vuestro sufrimiento. También quisiera agradecer a todos aquellos que me han ayudado a canalizar mi talento aquí en la Tierra. Desde el principio, mis padres, todos mis hermanos y hermanas, especialmente Janet. La mira, se sonríe. Fíjense ustedes la forma de pensar de Michael Jackson, una de las desafortunadas desapariciones recientes dentro de la música. Michael, Whitney Houston y otras grandes voces brillantes que desde luego nunca olvidaremos y siempre estarán con nosotros aquí. Disfrutando de Man in the Mirror, antes de ese discurso lleno de emoción y de sustancia, declarando realmente lo que Michael pensaba de muchas cosas que lo atormentaron durante la última parte de su vida. Varias semanas en el número uno con ese Man in the Mirror que estábamos recuperando. Ahora vamos a cambiar el aspecto de nuestra propuesta una vez más. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es, más llamadas. Don Antonio, buenas noches. Hola. Mira, soy María Ángeles. Y quisiera hacerte unas cuantas peticiones para que tú, cuando buenamente creas oportuno, las vayas poniendo. Mira, son las siguientes. Extraños en la noche, de Frank Sinatra. Number one. Moon River. Two. Y Bésame, de Rafael. Bien. Bueno, pues de momento nada más. Muchísimas gracias, muy amable. Adiós. Adiós. Bueno, vamos con, si te parece, Strangers in the Night junto a Michael Joseph Jackson. Y te prometo escuchar, y no demasiado tarde, no sé si hoy, esa canción maravillosa, Moon River, que es además una de mis favoritas. Lo ha sido siempre. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through. Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. A glance away, a warm embracing dance away, and ever since that night we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night. A glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night. Strangers in the night, extraños en la noche. Una canción impresionante, 1970. Fue uno de los premios Grammy, si mal no recuerdo, de la Academia en aquella temporada. Canal Sur Radio a la carta, 900-844-643, llamada gratuita. Y un teléfono fijo, si tienen tarifa plana, también será gratis. 954-46-7057 y doble acceso a través de Internet. Por un lado en Twitter. Recuerden, @ a la carta. Y Lucas Sánchez escoge, por ejemplo, Facebook para decirnos lo siguiente. Buenas noches, Juan Antonio. Buenas noches, Lucas. ¿Cómo estás? Me has hecho retroceder de mi vida unos 30 años con el tema Rosas Rojas de Máximo. Dios, si por entonces tendría 12 o 15 años cuando la escuché por primera vez en un disco. Me gustaría seguir en el recuerdo, aunque son muchos los italianos como Sandro Giacobbe, Toto Cotugno, Adamo. Yo quisiera escuchar De Collage, Poco a Poco Me Enamoré de Ti. Será bonito mirar atrás y recordar a una chiquilla que me enamoró, con los ojos azules más hermosos que Dios puso sobre la tierra. Va por ella. Lucas, después vamos a escuchar esa canción, ¿te parece bien? Hola, Juan Antonio. Hola. Mira, soy Paula. Por favor, es la primera vez que llamo. Bienvenida. ¿Me podrían poner la canción, no sé si es Ríe o Llora Payaso, sí, de Pavarotti? Muchísimas gracias. De nada, muchas gracias. Gracias por llamar. No se llama Ríe Payaso y no es una canción, es un aria, y se llama Vesti la Chiuba. Ponte el traje, y es de la ópera Pelegiacci de Ruggero Leoncavallo. Es esta. Recitar. intrepreso dal delirio, non so più quel che dico e quel che faccio, eppure dopo sforzati, ma sei tu forse un uomo. Vesti la giubba e la faccia in farina, la gente paga e ridere vuole qua, e se arrecchi ti invola Colombia, ridi pagliaccio e ognun applaudirà. Tramuta in lazzi lo sguardo e il pianto, in una smorfia il singhiozzo e il dolore. Puedes amarla, puedes odiarla, pero así es la ópera. Y ahí radica buena parte de su misterio, de su sensacional poder de atracción. Ragiochi, en español Payasos, un drama en dos actos con un prólogo interesantísimo, todo cuajado de muy buenos momentos musicales brillantes. La música y el libreto en italiano pertenecen, como dijimos, a Ruggero Leoncavallo, y relata la tragedia de un esposo celoso y su mujer en una compañía teatral de la Comedia del Arte. Esto es Canal Sur Radio, esto es A la Carta. Hay mucho más. Volvemos a internet inmediatamente porque Manu Casmo nos decía: buenas noches, me gustaría escuchar La Rosa de Cimarrón del grupo musical Poco. A la Carta, con Juan Antonio Jurado. Y esa es precisamente la canción que vamos a escuchar inmediatamente. Poco vuelven a la radio y lo hacen en la madrugada del domingo. Saludos de Juan Antonio Jurado, con mucho tiempo aún por delante, mucho trabajo acumulado y muchas llamadas. El programa que hacen nuestros oyentes, el mayor equipo de producción jamás soñado en la radio dentro y fuera de España, sin duda. este clásico Rose and Cimarron, uno de los mejores cuartetos nacidos en la ciudad californiana de Los Ángeles, Los Poco, cuando corría el año 1968 dentro del estilo country rock de los Estados Unidos. Nacieron con algunos miembros que procedían del grupo de los Buffalo Springfield, una formación que tras su desaparición derivaría en dos grupos diferentes. Por un lado, Stephen Stills y Neil Young darían forma a los Crosby, Stills y Nash, mientras que el cantante y guitarrista Ricky Furay junto al bajo Jim Messina no tardarían en debutar bajo la nueva denominación de Poco. Un proyecto paralelo al de Kenny Loggins con Messina, un dúo que corresponde a la misma época y que también llegó a elaborar magníficos trabajos que han quedado para la historia y que probablemente, si algún oyente lo pide, recordaremos alguna madrugada en Andalucía. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Y además, no se imaginan lo que me gusta hacerlo. Hola, buenas noches, soy Carmen. Hola, Carmen. A ver si me podía poner una de Barry White. Sí. Es que no sé la canción cómo se llama, pero vamos, que espero que me la ponga. Bueno. O si no, pues me pueden poner Tal Como Éramos de Bárbara Streisand. Uh-huh. Un beso y gracias por el programa. Gracias a ti por escucharnos, por tener esa santa paciencia, como todos los oyentes. Vamos con The Way We Were, Tal Como Éramos, la dejaremos para un poquito más adelante, si te parece. Y hemos escogido una canción que no es exactamente de Barry White, pero sí que él, que es este enorme, grandísimo tejano, que ya murió hace años, hizo hace algún tiempo, de Just The Way You Are. I never take anything for granted. Me gusta como eres. Only a fool maybe takes things for granted. Una voz impresionante. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are. I promise from my heart. Oh. could not love you any better. Yeah, I love you just the way. The Way You Are en versión de Barry White, ni más ni menos. Una canción de Billy Joel que incluyó un disco llamado The Stranger en septiembre de 1977 y que ganó dos premios Grammy al año siguiente. Grabación del año y canción del año. That's The Way You Are. Curiosamente no gustaba ni a Billy Joel ni tampoco a su banda, pero a pesar de todo eso se convertía en un tremendo éxito hace ya algunos años. El caso es que la canción está dedicada a la que fue hace años mujer de Billy Joel y también manager, Elizabeth Weber. El caso es que rompieron, la relación desapareció hace mucho tiempo y desde entonces es muy raro que Billy Joel, por cuestiones obvias, interprete esa canción. Regresamos a Twitter inmediatamente. Ya saben que Palaciego nos pidió una canción de Paul Jackson Jr. La que tengo a mano es esta, yo creo que te va a gustar. Es una versión de otro viejo éxito, otro clásico de la música norteamericana. Inner City Blues. Suena francamente bien. Paul Jackson Jr. es guitarrista. Una canción muy conocida. Por cierto, Eric Dawkins aparece como invitado. Poniendo voces, esta es... contigo nos pedía una música de Paul Jackson Jr., un brillante guitarrista afroamericano que ha acompañado en estudio a talentos de jazz, soul, rhythm and blues como George Benson, Quincy Jones, Lionel Richie o el desaparecido Luther Vandross. También en numerosas sesiones de acompañamiento para el saxo Gerald Albright, Gerald Alston y muchas más. Inner City Blues es una joya en la historia de la música. Richard T. la interpretó en 1971. Murió en julio, en verano del 93. Teclista, cantante, músico de sesión estadounidense que trabajó para Motown hace muchísimos años. Tocó con Clover Washington Jr., con Quincy Jones, Aretha Franklin, Stanley Turrentine, Paul Simon, George Harrison e incluso con Peter Gabriel. Como ven, los nombres más importantes de la música están íntimamente ligados unos a otros. Canal Sur Radio. Esto es A la Carta. Sí, hola, buenas noches. Quería saber si había alguna canción en francés que tenga de título Je t'aime. Yo te quiero. Venga, gracias. Hasta luego. Sí, bueno, ayer escuchábamos precisamente esta, que estuvo prohibida en España hace muchos años. Canciones que hablan de amor y que profundizan tremendamente en ello. Decíamos que esta canción está considerada como la máxima de amor, la máxima canción de amor debido a su letra y a los intérpretes de ella. Comentaba yo ayer que la canción fue grabada originalmente en 1968 exactamente por Serge Gainsbourg y su amante de entonces, Brigitte Bardot. Oyentes nos llaman al respecto. Hola Antonio, soy Lola. Hola Lola. Mira, creo que os habéis confundido un poquitín. Es posible, claro, toda la información no la vaya a tener. La canción de Serge Gainsbourg, Je t'aime mon enfant, está interpretada por él y por la entonces compañera suya, con la cual tuvo dos hijas, Jane Birkin, sí, que la lanzaron en el 68. Una canción muy oída en Francia, y como entonces yo vivía allí, pues cuando vine ese verano del 68 aquí a España, como estaba prohibida, pues tuve que traer tres o cuatro discos, amistades. Por eso sé que era con Jane Birkin. Además, precisamente vivía no muy lejos de ellos y los veía paseando en el Bois de Boulogne a sus niñas pequeñitas. Era Jane Birkin y Serge Gainsbourg, no Brigitte Bardot. Bueno, aclaración hecha. Adiós. Bueno, Lola, puntualizo un poco. Verás, yo dije exactamente que la versión original, la original, fue grabada en 1968 por Serge Gainsbourg y su amante de entonces, Brigitte Bardot. Y es verdad, esa fue la primera vez que se grabó esa canción, ese mito en la historia de la música. Esa canción tan polémica. Pero es que lo que ocurrió fue que tuvieron que prometer a Brigitte Bardot que esa canción nunca se publicase como tal, en el original. Entonces, efectivamente, el mismo año, Gainsbourg conoció a la actriz inglesa Jane Birkin, a la que tú conociste, se enamoró de ella, y ambos grabarían una nueva versión de esa canción que fue lanzada no en el 68, pero sí en 1969. Buenas noches, Juan Antonio. Hola. Quisiera que me pusiera Encrucijada de... no me acuerdo ahora mismo. Vaya, y una de Machín. Muchas gracias. Bonito programa que tiene. Ay, gracias. Hijo, soy María Jesús de Ronda. Ajá. Y además con tu voz se duerme uno a gustísimo. No, bueno, vale, yo me alegro, pero no me quiero tampoco quedar sin oyentes. Que eres un cielo, eres enorme como un mar. Mar y cielo, Antonio Machín. Thank you. que lo dicta un papel. Mi vida la controlan las leyes, pero en mi corazón, que es el que siente amor, tan solo mando yo. El mar y el cielo se ven igual de azules, y en la distancia parece que se unen. Mejor es que recuerdes que el cielo siempre es cielo, que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará. Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar. Que recuerdes que el cielo siempre es cielo, que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará. Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar. A la carta, con Juan Antonio Jurado. 900-844-643 y 954-46-70-57. Además, dos vías que permanecen activas a través de Internet. A la carta, con Juan Antonio Jurado. @ a la carta en Twitter. En Facebook, busquen A la carta en Canal Sur Radio, exactamente. Vamos al cine de forma inmediata. Diamonds Are Forever. En España, Diamantes para la Eternidad. La séptima película de la saga James Bond, interpretada por Sean Connery como Bond y Guy Hamilton como director, hace años. La música que piden nuestros oyentes. Hola, buenas noches. A ver si recordamos una canción de las películas de James Bond. La canta Shirley Bassey, se llama Diamantes para la Eternidad. Diamond Dust Forever. Gracias, amigos, y para siempre. Muy bien. Pues esa canción es precisamente esta. I can see every part, nothing Andalucía, 2 de la madrugada. Noticias. En las próximas horas pasará a disposición judicial el hombre de 27 años detenido por la Guardia Civil en Iznayoz, en Granada, por conducir bajo los efectos del alcohol la furgoneta que la tarde del viernes colisionó frontalmente con un turismo en el que viajaba una pareja con sus dos hijos de 1 y 12 años de edad, ambos fallecidos en ese siniestro. El detenido está acusado, entre otros delitos, de 2 homicidios por imprudencia. Continúan en la UCI del Hospital Clínico de Granada los padres de los dos niños muertos. La DGT pone en marcha mañana lunes una campaña especial con miles de controles de alcohol y drogas ante la cercanía de las fiestas navideñas. Y la Asociación de Internautas se opone al anuncio del Gobierno de destinar 5 millones de euros a las entidades para pagar el canon digital. El Gobierno contempla que la compensación se cargue a los presupuestos generales del Estado 2012-2013.